¿Qué dijiste? Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Relájese, relájese, relájese, relájese. Mano, suave, suave, y se relájese, relájese, se relájese. Sorprenda, baby, si algún día nos casamos. Si pienso en ti, no quiero estar nunca más. Oh, oh, oh, oh, hola. Cuando estés aquí, te voy a robar todas las oh, oh, horas. Si pienso en ti, no quiero estar nunca más. Oh, oh, oh, oh, hola. Cuando estés aquí, te voy a robar todas las oh, oh, oh, horas. Como tú no has ido, cuando te pido algo no me dices no. Me dices pa' lo que sea estoy yo. Y por la noche tú me esperas en tu habitación. Mami, yo pensando en ti, tú pensando en mí. Ya no aguanto un día más sin ti. Tu forma de hablar cuando hacemos el amor, eso me pone mal. No te dejo de soñar, me imagino un lugar donde estemos tú y yo. Y si las cosas se dan, solo quiero pensar que esto es para los dos. Dejo de soñar, me imagino un lugar donde estemos tú y yo. Y si las cosas se dan, solo quiero pensar que eso es para los dos. La compañía Cheston, Joe, Colombia y Puerto Rico. Ya tú sabes cómo va. La industria, Inc. Yeah. Si pienso en ti, no quiero estar.